La bruxella. La brisala. ¿Seguimos? En radio. La bruxella. La bruxella. Dale, la bruxella. La bruxella. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Radio. Radio. Radio. Bueno, y ya se van acercando esos días de las vacaciones de invierno. Ajá. Donde los chicos, aprovechando que no van a la escuela, empiezan a llenar todas las salas de teatro de la ciudad, donde se ofrecen distintas propuestas para los más pequeños. Y una de esas propuestas va a ser en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, del domingo 16 al domingo 30 de julio, todos los días, salvo los lunes, que caen 17 y 24, y el miércoles 26 y el jueves 27, todos los días, entre el domingo 16 al domingo 30, a las 3 y media de la tarde, se va a ofrecer la obra teatral infantil El Soplador de Estrellas, de Ricardo Talento, con dirección de Diego Arosa, la actuación de María Laura Alvariño y del propio Diego Arosa, y escenografía y vestuario de Analía Bértola. Estamos en comunicación justamente con Diego Arosa. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas. ¿Bien y vos? Bien, bien, bien. Por suerte todo bien. Ahí te saluda el Negrito Santillán, director honorario de nuestro programa. Hola, sí, Santillán. ¿Cómo estás, Negrito? ¿Bien y vos? Bien, todo bien. ¿Me escuchás? Bien. ¿Eh? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Bueno, Diego, ¿qué le dirías a los chicos para tentarlos, para que vean El Soplador de Estrellas? Y para pibes, ¿de qué edades es fundamentalmente recomendable este espectáculo? A ver. Bueno, fundamentalmente la obra es para toda la familia. Es para pasar un buen momento en familia. Es una historia que tiene atractivos para todos. Es una historia, si querés, por un lado de amor, por otro lado de buenas intenciones o de hablar de que las cosas hay que hacerlas entre todos, ¿no? Que las cosas hay que juntarse para hacerlas, que las buenas intenciones individuales a veces son muy buenas intenciones, pero pueden causar un daño, ¿no? Porque uno tiene una sola visión. Y que lo bueno es juntarse solidariamente, estar en contacto con el otro y ver qué le pasa al otro y ponerse al servicio del otro y poder modificar las cosas de esa manera, ¿no? Son dos personajes, Sibelina y el maestro Bornolio, que tienen que sostener cuánto tiempo en el escenario. Y la obra dura alrededor de 50 minutos. ¿Por qué elegiste un autor como Ricardo Talento? Bueno, esta obra hacía mucho tiempo que yo la había leído y me realmente me atraía mucho. Y Ricardo, bueno, yo lo conozco a Ricardo también de lo que es el teatro comunitario. Sí, claro, él es uno de los pioneros con Ademar Bianchi. Claro, yo he sido parte del teatro comunitario de Cadena Plata con los Gardos de Rocha, y los Tololosanos, y hoy con la fusión. Así que Ricardo es un tipo de una gran sensibilidad, un tipo muy humano, un tipo muy solidario, y realmente en esta obra logra reflejar toda esa fantasía, esa imaginación, esa magia que tiene él en su carrera, en su carrera como actor, en su carrera como director y en su carrera como docente también, y como él siempre habla de en el teatro comunitario, ¿no? Que los directores, los coordinadores no tienen que ser eso, sino entusiasmadores, ¿no? Y es una palabra fantástica, ¿no? Sí. El poder ser un entusiasmador. Claro. Y yo creo que incentivar. Tiene este lugar, poder entusiasmar al otro, al público, ¿no? Ahora, vos tenés una larga experiencia en el teatro comunitario, en el teatro independiente, recordábamos tu paso por el viejo almacén El Obrero, y has hecho dirección y actuación en obras para adultos y para chicos. ¿Qué cambia cuando uno trabaja para chicos? Mira, yo en general yo tengo una visión de no aniñar las obras, ¿no? Yo creo que la obra dice lo que dice y los chicos lo entienden. Los chicos entienden casi siempre, mucho más que el adulto. No es necesario, yo soy sobre todo un actor y un director de situación, ¿no? A mí me parece que las historias suceden, se desarrollan en la acción y desde ahí uno tiene que ir dejando que el público se vaya metiendo en esa situación, que se vaya viviendo esa situación junto con los actores. Uh-huh. No tratar de facilitarle, no tratar de... yo siempre le llamo a niñar, ¿no? En el teatro para chicos. El tratar de explicarles cómo y hacer todo. No. Hablar en diminutivo. Claro, y son situaciones... Usar voz aflautada. Yo creo en los personajes... que realmente tienen carácter arriba del escenario. Uh-huh. Y que cuentan la historia. Claro. Lo que ellos tienen que asistir es a no sobre todo al personaje, sino a la situación que están viviendo, sí, a lo que están viendo, ¿no? Uh-huh. Que está sucediendo en ese momento. Que yo apuesto mucho a eso, por eso se transforman en obras para toda la familia en general. Coincide mucho lo que decís con algo que aquí vemos que ha señalado el propio autor de la obra, ¿no? Dice Ricardo Talento, cuando escribo para chicos no me propongo usar un lenguaje infantil, claro, ni estoy pensando que tiene que ser para niños, sino que creo desde mi inocencia, algo que cuando se pierde hace imposible comunicarse con los más pequeños. Como que no hay que perder la conexión con aquel chico que alguna vez fuimos, ¿no? Para claro, poder trabajar para los con niños. La capacidad de juego, con la inocencia, como dice él, ¿no? Uh-huh. Con el lugar de comprender las cosas desde... Hay muchas cosas que no se comprenden y son tan simples y muchas veces nos llevan a problemáticas muy difíciles de sortear porque las complicamos, ¿no? Y los chicos tienen esa simpleza, ¿no? Uh-huh. De ver una cosa y decir, bueno, esto es así. Y de golpe con esa simpleza nos están dando respuestas que nosotros venimos buscando. Y también que alguna vez las tuvimos de chicos, esas respuestas. Lo que pasa es que después nos enroscamos en el devenir de nuestra adultez y empezamos a complicar las cosas. Yo uh-huh. creo que realmente en eso que plantea Ricardo... son situaciones, contar la historia desde la inocencia de los personajes y desde la inocencia de la misma historia y que los chicos de ese lugar accedan. ¿Sí? ¿Sí? Desde hace varios años organizás los pesebres vivientes en el hogar del Padre Cajade. Sí, sí, sí, ¿cómo sí, es, sí, cómo es eso desde el punto de vista del trabajo y desde el punto de vista humano que implica uh-huh. para vos? Ahí lo tengo a Baltasar. Baltasar que se sabe ya el papel hace un par de años. No gastamos en corcho para quemar, ¿no? Realmente es una, yo siempre les digo que es uno de los momentos más gratos, porque uno, bueno, está dedicado a esta profesión, uh-huh. está dedicado a estar todo el tiempo ensayando, uh-huh. produciendo, bueno, o dando clases. Sí. Y ese es un momento muy grato, es el, uh-huh. el volver, y yo trato de jugar casi siempre de esto, desde la inocencia, de que los chicos jueguen, puedan jugar a ser esos pastores, a ser esos personajes, a ser María, José, que lo disfruten. Uh-huh, claro. Y sobre todo, casi siempre, plantear un decir, ¿no? ¿Qué uh-huh. decimos con el pesebre? Que cada año hay algo para decir, siempre se resignifica el pesebre, sobre todo desde la visión que siempre tuvo Carly de Dios, ¿no? El amor. Bueno, así nace el hogar, ¿no? Él cuenta que cuando acompaña al lugar increíble donde vivían estos chicos que lo estaban esperando afuera de la parroquia donde daba misa, y él decide pasar la Nochebuena con ellos, y llega allí, y en un lugar que primero le dio miedo, y después se dio cuenta que era una construcción muy precaria en el medio de un descampado, él dice, me di cuenta que ese era el pesebre. Claro, ahí vivía, Dios vivía el amor. Y bueno, esto es lo que tratamos todos los años, de que se pueda reflejar en ese pesebre y que la gente vaya y asista a la historia siempre por eso se mantiene igual. Claro. Pero acá se ha revelado, Santillán dice que el año que viene quiere ser Melchor. Melchor, bueno, vamos a tener que pintar a la cal. De Gaspar dijo que es un puesto menor. Dijo, puesto menor. Son malos estos chicos, ¿eh? Bueno, yo quiero, Diego, agradecerte públicamente y contarle a la audiencia de tu generosidad, porque yo te propuse que una delegación de Chispita, de uno de los comedores que pertenece a la obra del padre Cajade, tenga la posibilidad de ver la obra. Me dijiste que ningún problema, así que yo te rápido nomás te tomé la palabra y una delegación de 40 de Chispita van a ir gratuitamente a una de las funciones a disfrutar del soplador de estrellas. Ah, fantástico. Nosotros estamos haciendo nuestra parte para que tengan su jugo, su alfajor para la merienda después, y además lápices y cuadernos para dibujar. Y queremos devolverles a ustedes lo que le van a dar a los chicos, haciéndoles llegar los más lindos dibujos que los chicos hayan hecho acerca de la obra, para que les queden a ustedes de recuerdo. Sí, bueno, eso te tomo la palabra. Sí, sí. Lo quiero, sí o sí. Desde ya que sí, lo vamos a hacer en complicidad con Mónica, la coordinadora. Ah, bueno. Te despedimos, pero no sin antes recordarle al público que del domingo 16 al domingo 30 de julio, todos los días, menos 17, 24, 26 y 27, siempre a las 3:30 de la tarde, Sala Piazzolla del Teatro Argentino, El Soplador de Estrellas, de Ricardo Talento, con dirección y actuación de Diego Arosa. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, Carlos. ¡Vamos, Diego! Gracias. Un abrazo grande. Un besote enorme. Gracias. Te quiero. Gracias. Vamos, Te quiero ver ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Vai! Sí. ¡Ah! Un abrazo, Diego. Chao, chao. Chao, chao. Besito. Gracias. ¡Opa! No lo tenemos anotado, pero ya veo que va a haber un colado. Me parece que 41. Sí, 41. Olvidé decir, nobleza obliga, el agradecimiento a la línea 7 que nos va a prestar gratuitamente el transporte, el traslado. Impresionante. Nobleza obliga. Gassman ha gestionado lo que va del año más cosa que la ministra Carolina Stanley en los 2 años que tiene en el Ministerio de Desarrollo Social. Gassman. Todo, la escalera Chispita, las puertas, los pibes, todo. Vino con los alfajores a la radio. Vamos a hablar con Tony Fenoy en un ratito. Pero antes queríamos anunciar la postulatura, ¿cómo se dice? Postulatura de Carlos Gassman. Carlos Madama. Como, no sé a qué, pero algo. Bueno, pero es una postulación seria. Está Gassman 2017, después vemos. Consejero escolar suplente. Tirate una frase. Gestionando para la infancia. Tengo una frase en serio, que descubrí un manual antiquísimo que editaba la provincia de Buenos Aires. ¿Qué un manual antiquísimo. Que era una escuela para padres que se editaba en el Ministerio de Educación. Esto tiene el nombre horrible de puericultura, creo, ¿no? No, es otra cosa la puericultura. Pero... ¿Cómo se llama? No sé. Sí, la crianza. búsquelo. Pero bueno, es de la Premio Nobel de Literatura chilena, primera Premio Nobel de Literatura de Sudamérica, dice, las necesidades del niño no pueden esperar. No podemos decir mañana. El niño se llama hoy. Muy bien. Muy bien. El diario también. Ya venimos con más la pulsada. La radio. Ya viene Tony con los pies en la tierra. Tierra. la tarde, tipo las 4. Y quiero que uno de estos que pongan internet en la casita. Para todos los pibes acá en la casita Alvea, en la casa joven. Me gusta más la película la de Jackie Oreja. Y los tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tienen que agarrar. La pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo, abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Rumbo a Las Paso. Estamos a un mes y 10 días del primer turno electoral y cada vez está más claro que estas elecciones son fundamentales para mostrarle al macrismo que este pueblo no está dispuesto a seguir perdiendo derechos y dignidad. Este gobierno profundiza cada vez más la persecución política, la represión y el ajuste sobre el pueblo trabajador y los más humildes. No hay posibilidad de medias tintas, de una oposición responsable y débil. A nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, la única opción que genera esperanza y se presenta como un verdadero freno a este modelo depredador y para ricos, es Cristina. Cito para esto el comunicado que sacó Patria Grande. En este marco, la figura de Cristina Fernández de Kirchner representa hoy, en la conciencia de millones, una esperanza para ponerle un freno al neoliberalismo y a las aspiraciones del gobierno actual, generando una derrota al candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich. Es por eso que decidimos no competir con su candidatura y votar la fórmula Cristina Jorge Tayana para la categoría de senadores nacionales. Esta capacidad de la izquierda nacional para leer la coyuntura electoral habla del momento crucial que estamos viviendo como país. Es ahora o nunca. Hay que derrotarlos en las urnas y profundizar la lucha en las calles, porque a este gobierno no lo sacamos solamente con los votos, ya que no les interesa la Constitución, los derechos ni las leyes. Ellos, blindados mediáticamente y apoyados por el Partido Judicial, están construyendo una legalidad a su medida y un relato histórico que justifique su accionar, como hizo Mitre con la Revolución de Mayo. Son perversos, cínicos e hipócritas. Son un gobierno asesino y genocida. Es momento de militar, de persuadir y de convencer. No van a ser elecciones sencillas, porque el relato que siguen instalando desde los medios hegemónicos sobre la pesada herencia, que se robaron todo y que son todos chorros, ha penetrado profundamente en la conciencia de muchas y muchos compatriotas. Esto, sumado a la campaña que llevan adelante Massa, Stolbizer y Randazzo, que se dedican más a criticar a Cristina que a oponerse al macrismo, habla de una campaña sucia y desleal. No es tiempo de medias tintas. Hay que votar a Cristina. Esa musiquita. Estaba la columna de opinión de Tony Fenoy con los pies en la tierra en la pulsera radio. Tony, nos colgamos un rato hablando con los pibes de Taller Impreso, la verdad que tenemos poquito tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazote. ¡Opa! Un gran laburo hacen ahí en Animal Impreso. Bueno, nos dejaron una pregunta que te la vamos a hacer en privado para no comprometer ninguna situación sentimental ni nada de eso. Bueno. Pero te mandan muchos saludos la gente de ahí. Tony, un abrazo grande. Bueno, y esperemos que podamos seguir debatiendo de acá a octubre, porque si estos pibes de Animal Impreso quieren seguir haciendo lo que hacen, y no solamente desde la grieta, sino poder conseguir en algún momento que sus familias vivan con un poco de dignidad, hay que pararlo a Macri, porque si no, la experiencia de Animal Impreso también puede desaparecer. Tony, ya venimos. Gracias, Tony. Un abrazo. Gracias, Tony. Abrazo. La Pulseada. ¡Opa! Radio, de 20 a 22, todos los martes, por Radio Futura, 90.5. La Pulseada Radio. Bueno, y vamos. El de hoy es otro tráfico sonoro, así que vamos a empezar escuchando música, y de la mejor. Vale. Bueno, era por supuesto Libertango de Piazzolla, de quien se cumplen exactamente hoy 25 años, un cuarto de siglo de su fallecimiento. Astor Pantaleón Piazzolla, el compositor que más ha trascendido internacionalmente en la historia de la música argentina, aunque debió luchar muchísimo para ser reconocido en su propio país, había nacido en Mar del Plata en 1921. Vivió gran parte de su niñez con su familia en Nueva York. Ahí su padre, un acordeonista nostálgico por esta tierra, le compró a los 8 años su primer bandoneón. Y en esa ciudad norteamericana demostró también su precocidad, porque compuso su primer tango a los 11 años. A los 14 conoció en Estados Unidos a Gardel, quien lo empleaba como intérprete y para que le hiciese los mandados. Invitado por Carlitos, participó como un canillita en la película El día que me quieras. Por esas cosas del destino, el punto más alto de consagración y el punto más alto de evolución del tango, se cruzaron prematuramente sus caminos. Aseguran que el zorzal criollo le dijo: al fuelle lo hacés sonar bárbaro, pibe, pero al tango lo tocas como un gallego. Pese a todo, lo invitó a participar de su próxima gira, pero el padre de Astor consideró que era demasiado chico y no le dio permiso. Fue una negativa con suerte. En la escala colombiana de esa gira se produjo el accidente aéreo que le costó la vida a Gardel. De haber ido, dijo Piazzolla después, hoy en vez del bandoneón estaría tocando el arpa. En 1937 volvió a la Argentina, donde desde los 19 años fue bandoneonista primero y arreglador después de la orquesta de Troilo. Mientras actuaba en los locales nocturnos, comenzó a estudiar composición nada menos que con Alberto Ginastera y se deslumbró con Ravel, Stravinsky o Béla Bartók. En 1953 ganó una beca del gobierno francés para estudiar con Nadia Boulanger, compositor, pianista, organista, directora musical, pero por sobre todas las cosas, la mayor pedagoga musical del siglo XX. Muchos de los más grandes compositores e intérpretes de la centuria pasada recibieron sus enseñanzas. Cuentan que Boulanger le pidió que le mostrara algunas de sus obras y le dijo: esto está muy bien escrito, pero es como si lo hubiera hecho Stravinsky. Esto también está muy bien, pero es como si hubiera escrito Bartók. Al que no encuentro acá es a Piazzolla. Comenzó a indagar entonces sobre su vida y el trabajo de Astor. Piazzolla tenía vergüenza de decirle que tocaba tangos en los cabaret. Admitió que su instrumento no era el piano, sino el bandoneón, pero dijo tocar en nightclubs. ¿Nightclubs? Pero esos son cabaret, le replicó Boulanger, que la insistió para que tocara un tango en su doble A. Apenas lo escuchó, le dijo, y esto marcó a Piazzolla para siempre: no pierda más tiempo, a eso, al tango, debe dedicarse usted, y no a ninguna música europeizante. Ella, dijo Piazzolla, me enseñó a creer en mí, y me permitió reconocer que tenía algo que se llama estilo. Pese a todo, durante el resto de su existencia, Astor escribió tanto tangos como música erudita, o mejor, una fusión de ambas cosas. Comenzó a liderar formaciones propias, como el Octeto de Buenos Aires, que en 1955 dio inicio al tango moderno y que encontró entre sus filas a gente como Attilio Stampone, Leopoldo Federico, Enrique Franchini. Combatido cerrilmente durante décadas por los tradicionalistas, que decían que lo que hacía no era tango, Piazzolla llegó a concederles: si quieren, llámenle música contemporánea de Buenos Aires, pero yo no voy a abandonar este camino. Sí, es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires, decía Piazzolla. En 1959, de gira por Puerto Rico, se enteró de la muerte de su padre y compuso a modo de requiem lo que quizás sea su obra más famosa, Adiós Nonino, que tiene más de 170 versiones por otros tantos intérpretes de todo el mundo. A partir de los 60 fue conformando sus sucesivos quintetos, la formación con la que más brilló. En 1965, con la voz de Rivero, musicalizó letras de Jorge Luis Borges, con quien terminó siendo amigo. Su reconocimiento iba en paulatino aumento, pero todavía era propio de un público selecto, hasta que en 1969, junto al poeta uruguayo Horacio Ferrer, con quien había empezado a colaborar 2 años antes, conoció una súbita popularidad con el éxito sin precedentes de Balada para un loco, cantada por quien entonces ya era su mujer, Amelita Baltar. En 1974, Libertango lo hace famoso en Europa y empieza a trabajar junto a grandes músicos de jazz, como el saxofonista Jerry Mulligan, el compositor y director argentino Lalo Schifrin o el vibrafonista Gary Barton. En 1977 es ovacionado en el Olympia de París. En 1982 escribió especialmente una obra para el gran chelista ruso Rostropovich. Se descompuso en París en 1990 cuando sufrió un infarto cerebral y tuvo 2 años de penosa agonía. Murió, como dijimos, el 4 de julio de 1992 a los 71 años en Buenos Aires. Escribió más de 1000 obras, 300 tangos solo en sus últimos 10 años de existencia, y compuso la música de más de 50 películas, incluidos films de Marco Bellocchio, Francesco Rosi y Terry Gilliam. Recibió un Grammy póstumo por su labor creativa. Grandes intérpretes mundiales han querido grabar o tocar en vivo sus obras, como el tecladista Chick Corea, el multiinstrumentista y compositor Hermeto Pascual, el chelista Giorgio Ma, el acordeonista Richard Galliano y muchísimos otros grandes artistas internacionales. Grabó más de 50 discos, se impuso por talento, por conocimiento, siempre recomendaba el estudio a la intuición, por prepotencia de trabajo y por defender sus convicciones musicales sin dejarse arredrar jamás por las críticas. Quería y a la vez odiaba a sus canciones más populares, por la que lo habían hecho conocido, sí, pero habían mantenido en sombras al resto de su enorme producción. Contaba que una vez se le acercó una señora y le preguntó: ¿y usted, maestro Piazzolla, aparte de la balada para un loco, qué otras cosas hizo? Tuve ganas de ahorcarla, confesaba Piazzolla, que no era precisamente dócil de carácter. Sin embargo, cerraremos este comentario con una de esas canciones piazzolianas bien populares. Un valsecito que, versos de Ferrer mediante, es uno de los más conmovedores temas dedicados a los chicos de la calle y se titula Chiquilín de Bachín. Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés, y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de vos, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber, y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse, y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de 1000 años, que por dentro le enreda el piolín. Chiquilín, dame un ramo de vos, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Veo que la mujer ya. La presala. ¿Seguimos? En radio. La puteada. La puteada. Radio. La puteada. La puteada. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Radio. Radio. Radio. Dos niños, adentro también un dios, entre otros y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. La Pulseada Radio. Por un país con infancia. Como soñó el cura Carlitos Cajade. Te conoce el negro en el estudio y también te mandan saludos. Estamos transmitiéndolo por Facebook, probando las tecnologías. La Juli y Chele te manda un beso. Dice, abrazo al negrito Santillán que te vio bailando. Ajá. ¿Qué trajiste, Mole? Le digo, Mole, la musta. Sí, estaba. Le mandan saludos a Mole también ahí en Facebook. Están escuchando una banda, a mí, yo ya la escuché en vivo. Ajá. Una vez, sí, exactamente, en el Club Villa de Rivera. Me gusta mucho. Vamos a pedirle que se presenten como banda y que se presenten individualmente también. A ver. Comenzamos por la primera guitarra ahí en la punta. Bueno, ahí va. Nosotros somos los Moscardones Group. De vuelta. De vuelta. Nosotros somos los Moscardones Group. Ahí va. Yo soy Fede. Y bueno, acá estamos. Muchas gracias por la invitación. No, no, un placer tenerlos acá. Bueno, placer, Laucha. Vamos. Hernán. El Laucha. Que ahora está con guitarra, pero bajista de la banda. Allá en el cajón. Pablo y la bata. Pablo toca la bata. El chelo. El chelo. Trombonista. Trombón y. Yo pensé que tocaba el chelo. Y Adrián. Adrián. Saxo tenor. Bueno, es una banda que. Somos un par más igual. Sí. Son unos cuantos más. ¿Quiénes faltan? Falta el cartucho en el barítono, falta el pastil en el alto. El Robert en la trompeta. No te voy a acercar. Falta Robert en la trompeta. Quiero que hable fuerte. Falta Robert. Y después. El pastil en el saxo alto. Todos los caños. Tres caños. ¿Cuántos son en total la banda? Somos 5 caños, viola, bate y bajo. Bien. Vamos con los micrófonos. ¿Cuánto hace que existen como banda y cómo definirían lo que hacen en cuanto a géneros? Como banda estamos cumpliendo ahora un año. Ponele, ¿no? Porque empezó, se fue mutando, pero un año más o menos. Cada uno tiene su historieta ya igual, desde antes. Y lo que hacemos nosotros, nos juntamos para tocar ska. Digamos. Pueden llegar a salir otras cosas, ¿no? Pero nos juntamos a tocar ska. Esa fue la cosa. ¿No, Chile? Vamos a sacar. Sí. Básicamente, sí, nos juntamos a hacer un poquito de ska instrumental. Y bueno, después surgen estas cosas de por ahí armar algo para para hacer un acústico por ahí en una radio, que es la segunda vez que lo hacemos y está bueno, es interesante, ahí es donde empezamos a mezclar un poquito más. Porque en sí tenemos como un abanico bastante amplio dentro de la música, el gusto musical de todos, pero bueno, concluimos en el ska. Hoy en día estamos haciendo eso y es lo que nos sale a hacer y está bueno. Por ahí también por la formación y los músicos que se juntaron, ¿no? Uh-huh. Como, música instrumental. Claro, tenemos por ahí la herramienta de los vientos que otras bandas por ahí no lo tienen. Tenemos un set de caño, por suerte, completito. Entonces da para jugar y el género también mezcla mucho con el jazz. Uh-huh. Entonces está bueno, bastante para jugar, para improvisar. Eso en vivo se aprecia y se nota muchísimo porque bueno, los caños le dan ahí una fuerza bruta, importante. Tienen ahora una fecha cerca, ¿no? ¿Están por tocar? Sí. ¿Cuándo? Tenemos, no me digas solamente. Sí. No le hago la pregunta, la ucha me extraña. No, pero en este momento es cuando a ver quién habla antes que quién. Claro, sí, claro. 15 días. Bueno, ahora tenemos el sábado 15 de julio, vamos a estar tocando en Pachanga Bar, que queda en 54, 6 y 7. 7 y 8, 7 y 8. Perdón. Con una banda de Mar del Plata que se llama Baracus, de Afrobeat, muy buena. Está re bueno. Sí, también, son bocha de músicos, son como 15 músicos. Y bueno, vamos a estar ahí tocando, va a haber un 2x1 de birra, creo, toda la noche. Artesanal, vamos a pasar videos. Y además estamos haciendo también el intercambio con bandas de allá, sí. Estamos terminando de grabar un disco que en base a todas estas mismas movidas que se pueda autofinanciar nuestra producción, casi en base de la nada. Cada cual tiene su banda y nos juntamos con esto y es un patio para todo. Poder jugar, poder tocar con más, no sé, ganas, sí, sí, con más alegría. Que por ahí tiene otros proyectos, que por ahí respeta más otras ideas. Acá es como que nos respetamos la idea o todos tenemos muchas cosas en común. Y está bueno que lo que se da, uno se siente cómodo de pertenecer a esto, que está re bueno. Che, repiten. Perdón. Diga. No, que repitan el nombre de la banda, que se está enganchando gente. Moscardones Group. Sí, sí, sin ese, Moscardones Group. Group, exactamente. Nos conviden otro temita, algo que... Otro tema, a ver. ¿Cómo se anima? ¿Sí? Sí. Pero, bueno, pero arrancamos del principio, entonces. Acomodamos los micrófonos. Venga. Bueno, vamos ahí en los... Ay, esos ojos que te miran. esta radio o la radio que estén escuchando, este programa se retransmite en otras radios, así que es escuchado por muchos más. ¿Cómo se llama eso que acabamos de escuchar? ¿Cómo se llama? Esos ojos que te miran. Esos ojos que te miran. Temas propios, temas ajenos, hay lugar para la improvisación, ¿cómo es? Todo casero, hecho en casa. Hay algunos, dos, capaz que habrá dos, tres recetas que... Con buena levadura. Más o menos 14, 15 temas que hacemos cuando vamos a tocar, son 11, 12 de nosotros. Uh-huh. Y siempre uno tiene alguna herramienta, un gancho, algún tema que nos gusta a todos. Siempre hay un tema clásico que... O una versión. Hacer, reversionar. O influencia de donde nos viene. Eso les iba a preguntar. ¿Vienen, hoy decían que tienen o otras bandas o recorridos, vienen de palos muy distintos? Sí, una cara de... ¿Cómo? ¿De dónde se conocen? ¿Cómo surge la banda? Claro, nos juntamos todos, no sé dónde, y bueno, vamos a juntarnos a tocar, nos juntamos a tocar en la sala de ensayo. Sí, lo esto, básicamente, o sea, los conocemos de otros proyectos, o sea, todos compartimos proyectos en algún momento. Vos calculás que hace más de 10 años que todos tocamos, o sea, cada cual su instrumento. Y bueno, en algún momento nos cruzábamos, amigo con amigo, y siempre o tocando, y siempre el contacto de vamos a hacer algo, y ese algo que nunca haces, en algún momento lo haces. Y bueno, y se dio ahora, con esto. Pero creo que sí, lo hemos charlado más de una vez, por ahí en algún patio, así, o algo, compartiendo una cerveza, de che, estaría bueno hacer esto, estaría bueno hacer tal cosa, y bueno, y concluyó en esto. El proyecto básicamente es reivindicar a los moscardones, que son famosos por lo molestos y porque producen un sonido insoportable. Y porque de alguna manera nos juntamos también. Sí, viene por ahí. Tenemos mucha variedad. Como un apellido. Además que nos juntamos mucho a comer. Tal cual. Ajá. Cocinamos y comemos. Y el asado, por ejemplo, atrae mucha mosca. No, pero nosotros somos más del tuco. Somos más del tuco. Por eso el moscardón es como medio tano. Me sonaba eso, ¿no? Una gran familia de tano, todo comiendo fideos. Y es que somos más de lo que estamos en la banda. Es como pasa en todos lados. Siempre tenemos nuestras parejas, están acá con nosotros. La gente que va a vernos siempre. Hay gente que está siempre en todos los recitales. Y eso está buenísimo. Y es más, digamos, eso es como que los contamos nosotros siempre, ¿viste? Por eso es como que es importante juntarnos al igual que ensayar, digamos, vernos, qué sé yo, por ahí pasa una semana que no pudimos ensayar porque tocamos o no sé qué, y cuando nos volvemos a ver, en vez de ir de toca a ensayar, nos estamos preguntando cómo anda, todo bien, vos, che, te sigue doliendo el dedo, no sé, ¿viste? Claro, cosas como que ayer. Como ayer. Ayer nos juntamos y creo que tocamos tres temas y después estuvimos cocinando, comiendo, así hasta tarde. Y ahí charlando bastante. Así que bueno. Bueno, yo creo que hay tiempo, si ustedes gustan, para que nos ofrezcan un tema más antes de despedirnos. Antes que nada, bueno, quiero dejar dos entraditas. ¿Puedo dejar dos entraditas en la radio? Obviamente, sí, dos entradas. Para la radio puede ser para el programa que sigue. Recuerden la fecha y el lugar donde van a estar. 15 de julio en Pachanga, 5478, con Baracus desde Mar del Plata, fiesta Afrobeat y Ska, más negro imposible, todo. Y 2x1 de cerveza, pizza y nada, la mejor. Sí, a partir de las 20 horas ya. Y después hay fiesta. ¿Tienen algo ahí medio para escuchar en las redes o en algún lado? No, todavía no, estaban grabando, me dijiste. Sí, eso, estamos grabando, estamos terminando un disco que, bueno, gracias a la vida, pudimos grabarlo y moverlo con las mismas tocadas, digamos, y eso estuvo re bueno porque se empezó a dar solo. Estamos terminando nuestro primer registro, son 4 temas, después vamos a grabar los otros 4 temas y ahí vamos a ir, como vamos a ir sacando, y ahora está por mezclarse, por eso no tenemos ningún tema. De hecho, cuando fuimos la otra vez tampoco, viste, pero bueno, estamos, venimos, tocamos y cuando estén los temas ya los sacamos y, está bien, y igual, se los traemos. Es una pregunta exigente porque tiene apenas casi un año, decían la banda, ya estar pidiéndole algo. Está bueno que madure. Está bueno la de tocar en vivo también. Pero tocar en vivo tiene claro. Ese plus. Sí, bueno, sí, y ahora vamos a hacer un cover, ¿o no? Sí, para irnos. Ya que hablábamos de las bandas referentes que tenemos, vamos a hacer un temita de Scatale, que es un referente del ska, ¿no? Bueno, nos despedimos entonces con la gente que está escuchando. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. O el jueves, si lo escuchan en Radio Nauta. El sábado, si lo escuchan en Radio Estación Sur. Sí. Y las otras radios, no me acuerdo qué día lo pasan, pero les mandamos un abrazo a todos. Algunos de los días de la semana. Que retransmiten en este programa. Señores. ¡Opa! ¿Sí? ¡Opa! Alojar porque porque acá sigue la cosa de una, pero Estaría bueno que vengan más temprano, ¿no? Sí. Damián, un día y que más, se hagan más temas. Y porque ahora se empieza, no que empiezan a emocionar, a calentar. Siempre pasan los recitales también. Sí. Arrancamos el primer tema y el quinto ya es una fiesta. Sí. Claro. Sería bueno que pase en la radio, ¿no? Un día que digan, bueno, no tengo ganas de hacer radio. Y bueno, vamos a llamar a los mocardones. Tocan dos horas. Después de octubre. Se me parece. Piénsenla. Bueno, y nosotros nos despedimos, ¿no, Carlito Negro? Sí. Vamos a saludar, dale. En mi caso, estaré ausente, quizás por teléfono, deje las grabaciones, por dos martes consecutivos. ¡Ah, mira! Lo tira sobre el final del programa. ¿Qué hacemos? Polémico. Polémico. Polémico. Llamamos a los moscardones que vengan a tocar. Ya está. Puede ser, por ejemplo, que con los pies sobre la tierra vaya dos veces en cada programa. Está bien, no, lo llamamos donde esté Gasman, no hay problema. Bueno, Negrito. Bueno, un saludo. Saludo al hogar, aquí no hay. Bueno, a toda la gente de oyente y besos para el hogar de Padre Cajade y para toda la gente que me conoce. Ahí está. Por ejemplo, para Juan y para Mole, que lo conoce. Sí. Nos vemos el martes que viene en la Pulsea de Radio. ¡Opa!